Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes, esto es Contrabanda FM 91.4 en Barcelona y la web a todo el mundo, que de momento no está funcionando, pero se las doy igualmente, www.contrabanda.org. Estamos haciendo ajustes técnicos, espero que pronto esté operativa. Martes de 4 a 6 de la tarde, un mon de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM. La web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina 107.1 Granada, Andalucía. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y si están fuera de Granada, la pueden escuchar online con su página web radioalmaina.org. Hola amigas y amigos de Granada. Y por último, en Cataluña, al norte de Barcelona, en Torelló, Radio Arc, Torelló 103.5 y la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Quien tenga Gmail, saben que hay un chat interno, pueden comunicarse conmigo a través del chat del email, nosolojazz@gmail.com. A punto de comenzar hoy, martes 16 de diciembre de este año 2014. Vamos en cuenta atrás. Sin contar este, nos quedan 2 martes más para terminar este año 2014. Ya veremos qué hacemos en el próximo. Yo creo que seguiremos más o menos igual. Espero que con mayor optimismo y felicidad por parte de todo el mundo. Bien, comenzamos con recordando a una cantautora mexicana que pasó por Barcelona y pasó por aquí por el estudio y nos dejó un disco, álbum Rosa. Me refiero a Joan Sibila, o Sibila, como dice ella, se refiere a sí misma como Sibila. En este álbum que ella le este álbum Rosa, Rojo, Blanco, Canciones de Pasión y Esperanza, así subtitula ella este álbum. Vamos a escuchar un tema que cuando ella estuvo en la radio nos los hizo escuchar y tiene que ver con esa lucha tremenda, especialmente de pueblos aborígenes, por el agua. A pesar de que estamos afectados todos y en todas partes y cada vez más por los derechos del uso del agua y por los precios abusivos que las compañías que sirven este bien preciado líquido, pues se aprovechan de, incluso en algunos casos, de monopolios para cobrar precios abusivos. Pero en realidad Sibila nos habla de problemas del agua en México, de donde ella proviene, y del resto de los países sudamericanos que están viendo cómo sus recursos de agua están siendo comprados por multinacionales extranjeras para comerciar con ella. El agua vale más, Sibila. Aquí el informe, no quieren que tú sepas. Minería de cielo abierto es lo que toca explicar, porque es alarma que sofoca. De pensar me hierven las entrañas. Ponte atento y verás con qué mañas atreven a vernos hoy la cara, como si tu vida no importara. Magníficas extensiones sometidas a explosiones cortan árboles futuro, va la tierra cruel cianuro por gramito de oro, una tonelada de pachamama asesinada, y al día la mina contamina el agua de una ciudad entera. Vida vale más, el agua vale más si te la quieres acabar. El agua vale más, ¿y qué me vas a dejar? Sin agua no soy nada. Ojo que no ve, corazón que no siente. El veneno se transmina por el aire y contamina de una forma que domina la genética y trastorna. La malforma en déficit mental, epidérmicos brutal, cancerígenos mortal. Y aquí es donde yo me pierdo, hermano mío, porque todo esto es legal. Mexica constitución, lo crea institución, establece preferencia, la minera, explotación, sobre tu derecho de agua, siembra, pesca, lo que haya ahí. Pa' acabarla de pintar, se embarró en combinación, un tratado libertino de comercialización. 51.994.312.7 hectáreas, la tercera parte de México concesionada. No soy nada. El título de la canción, El agua vale más. Y también a lo que se refería fundamentalmente, aparte de lo que es el abuso sobre el uso del agua como agua potable y agua para el regadío, también el gran problema que hay en México, y esto es parte de una lucha de la cual nos contó Sibila, de mineras que han encontrado yacimientos de oro y los están explotando, con la consecuencia brutal de la contaminación, no solamente del agua, sino del entorno, de lo que es el entorno natural cercano a esta mina de oro. Y lógicamente con una polución, una contaminación bastante alta, ella ya lo dice aquí en la canción, dice, y aquí es donde yo pierdo, hermano mío, dice, epidérmicos brutal, cancerígenos mortal. Y además no solamente contamina el agua, el suelo y el subsuelo cercano a la mina, sino que también el aire. En Chile también hay un caso concreto de una minera con sede en, si no me equivoco, en Australia, o en Canadá, creo que es en Canadá, la Barrick Gold, que tenían en proyecto una explotación minera en la frontera, en los Andes, en la frontera de Chile con Argentina, y causó un serio destrozo en el medio natural, en el medio ambiente. Destrozaron unos glaciales que yo creo, desde mi poco conocimiento digamos, del cómo esto se puede solucionar, yo creo que es irreversible, irreversible. La Barrick Gold. Y creo que es la misma o una similar con base en Canadá, la que tiene estos proyectos en México. De ahí esta canción de Sibila, El agua vale más. Vamos a escuchar otro tema de este álbum. Su título, son todas grabaciones de canciones escritas por Sibila, y un par de ellas ella le ha puesto música a poemas que no son, digamos, de autoría original. Escucharemos Tengo esto que siento. Creo que es un reflejo de eso que es tu ser. Sibila en Un mon de músicas. Tengo esto que siento. Creo que es un reflejo de eso que es tu ser. Thank you. Tengo, Sibila, esta cantante, cantautora mexicana, de su álbum Rosa, Rojo y Blanco, canciones de pasión y esperanza. Espero que regrese pronto por aquí, lo prometió a su paso por la radio, y seguramente nos va a traer nuevo material y nuevo disco. Lo esperamos, realmente lo esperamos. Vamos a escuchar otro tema y continuamos con el programa de hoy. Un montón de músicas, Contrabanda FM, Barcelona, martes 16 de diciembre del año 2014. Escucharemos... Les iba a poner un tema, pero voy a cambiar. Les voy a poner el tema número 6 del álbum, y es una de esas canciones que ella escribe inspirada en poemas o escritos de otras personas. En este caso, esta canción se titula Simulacro, canción inspirada en el poema Simulacro de Natalia Correa. Sibila, en Un Mont de Músicas, Barcelona. Que vuelve. Sibila en Un Mon de Músicas. Continuamos. Esta primera parte es eminentemente femenina. Pensando en Belén Reyes, esta poeta madrileña, que lleva un tiempo ya luchando con la salud, que no la le va jugando malas pasadas, y la tenemos ahí luchando con esos males que la atormentan, y espero que se recupere pronto. Le envío desde aquí no solamente un saludo, sino que le envío un abrazo grande, grande, grande, cargado de energía y optimismo para que en un paso que tiene que dar mañana en esta recuperación, pues le vaya todo bien. Belén Reyes. Le voy a leer un poema de Belén. Un poema de Belén. Después de tantos versos, tanto amor, tanta pena, tanta pasión, amigos, tanta luz, tanta intriga, el corazón henchido de amor y de belleza, latiendo para otros, sobrándome la esencia. Después de tanto humor y de tantas cervezas, no falló el corazón. Me abrieron la cabeza. Un tumor cerebral. Una pausa en mi esencia. Nunca fui racional, disciplinada, seria. Desprecié razonar. El cerebro y sus tretas frenándome al pensar, recortándome entera su altiva seriedad y su estricta elocuencia. Un tumor cerebral, un cabrón que se empeña en decirme aquí estoy, soy quien manda y ordena que te caigas, que olvides las palabras, que seas un vídeo que se atasca, una niebla muy densa, un cansancio infinito, que estés dentro y no fuera, tic-tac, tic-tac. Contraste en mis povenas, inmóvil, soy un fax, un WhatsApp que no llega, un email sin destino, una loca muy cuerda, un reloj en mi vientre, rompiendo aguas, sistemas, pariendo sin descanso. Hijos de tinta, selvas, sin padre, sin condón, sin libro, sin placenta. Quien nos aborta es Dios. La muerte es su estrategia, su excusa, una oración, un rosario sin cuentas. Empapamos de amor, secamos la tristeza y abortamos después para su vida eterna. Después de tantos versos, tanto amor, tanta pena, tanta pasión, amigos, tanta luz sin linterna. Vas y nos abortas, Dios, cuando le da la neura. Belén Reyes, marzo 2014. La siguiente voz será la de Eleftheria Arvanitaki. Una mujer que en un álbum que sacó el año 2008 lo veíamos y lo escuchábamos salpicado de sonido español. La cantante Eleftheria Arvanitaki, la voz más internacional de la música griega contemporánea, se ha acercado a España en su nuevo disco, Mírame. Un álbum que ha producido Javier Limón, y en el que recoge sonidos cercanos a flamenco, la copla o el folclore árabe. Eleftheria dice: en mi mente siempre está la idea de experimentar. Llevo mucho tiempo haciendo fusiones de la música griega y la internacional porque pienso que ese encuentro de músicas es un nuevo idioma entre culturas, afirmó en una entrevista que dio la cantante. De este álbum Mírame vamos a escuchar la canción Totelo Mastés, esto en griego. En castellano sería Nuestro Final, Mira. Les leo la traducción al castellano. Nuestro final, mira, sopla hacia mí, pero las llamas no me dan miedo. Esperaré aquí, con los brazos abiertos, hasta arder en el adiós. No siento rabia, no siento enfado, como polvo, del polvo también yo arderé. No siento rabia, no siento enfado, delante del fuego sé dar amor. Gracias, gracias por los besos, gracias, gracias por tu cuerpo. Ese poco para mí fue mucho más. Gracias por la vida, mi vida, por el puñal que sin mentar mi herida, sufrí su dolor diciendo te quiero. En nuestro final, mira, no pone fin, mueres tú. Yo te doy la vida porque uno puede respirar por los dos, incluso querer después del adiós. Eleftheria Aruanitaki. Μας δες φυσάει προς τα μένα. Τη φλόγα εγώ δεν θα φοβηθώ. Θα είμαι εδώ με τα χέρια ανοιγμένα. Να καώ, να καώ στο χωρισμό. Este tema titulado Totelos Mastés, y la traducción era Nuestro Final, Mírame. Eleftheria Ervanitaki. Vamos a ver qué sigue ahora. Vamos a programar el siguiente tema que les voy a hacer escuchar, que es el número 5 de este álbum, pero antes les contaré algo más sobre Eleftheria. Su disco Mírame es, asegura la misma autora, su disco más internacional. Un álbum en el que Eleftheria Ervanitaki canta canciones de reconocidos letristas griegos como Lina, Nikolakopoulos, el poeta Michalis Ganas o Nokos Moraitis, y de nuevos compositores de su país como Giannis Mitsis y Pimois Petrou. Y junto a ella, temas como Palatitis Gardia Sou, que no es otra versión en griego de la copia Cárcel de Oro de los maestros León, Quintero y Quiroga, y Mírame, una canción compuesta por Javier Limón, en la que Ervanitaki canta en español en un dueto con Concha Buica. En este disco se nota la personalidad de Javier Limón, comenta la cantante griega sobre este álbum, en el que la música griega está salpicada de guitarras españolas o percusiones y palmas flamencas, aunque su sonido final es muy familiar en Grecia. Bueno, antes de pasar a escuchar esas canciones, le quería hacer estas que les acabo de mencionar. Les quiero hacer escuchar la número 5, según tengo programado aquí. Tell me, así, dime, al castellano. En griego sería algo así como Pes Mou. La música y la letra es de Alison Rick y Lara Fabián. La letra griega de Nikos Moraitis. Y aquí va la traducción española, para que ustedes puedan tener idea lo que nos va a cantar Eleftheria Ervanitaki. No quiero palabras, no quiero palabras en un sobre cerrado, sin nada de tu olor, del olor de tu pelo. No quiero cartas que digan crueldades, que digan hasta aquí tú y yo. No quiero palabras que no puedo mirar, quiero ver el cuerpo, que el amor se va a negar. Si te quieres separar, míramelo y vívelo. Lo que me tengas que decir, ven aquí y dímelo. Dime, dime, di que me quieres vencer, que estás bien, que ríes. Dime, dime, di que me quieres vencer, pero antes, dime cómo puedes olvidarme y vivir. No quiero cartas que hablen del corazón, que digan que una vez de verdad me amó. No quiero cartas que separen en silencio. Lo que tengas, dilo aquí, que lo escuchemos los dos. Eleftheria Ervanitaki. Της καρδιάς σου όταν ήρθε μου τσιγκάνα. Μαύρο κάρβουνε ματιά σου πήρα κι άναψα φωτιά. Κι ώσπου να τελειώσει η νύχτα του ουρανού είχα πιει το μάνα. Και βασίλισσα είχα γίνει με κορώνα στα μαλλιά. Μα η φωτιά που έχω για αίμα και στα δάχτυλα τα ζήλια. Ξεσήκωσαν τη ζήλια, παροσταίνει τα φιλιά. Κι όπως με κλείνει η καρδιά σου σε κελί χωρίς μια γρίλια. Πως θα φύγω από κοντά σου, είπα και έκλαψα πίκρα. Να μη μου λες πια σε θέλω, σε θέλω. Τέτοια αγάπη είναι σκλαβιά. Όπως τα πουλιά πεθαίνω, πεθαίνω. Λαχταρώ τη λευτεριά. Άνοιξε μου αυτή την πόρτα, άνοιξε την κλειδαριά. Σαν τυφλά είναι απ' τα σκοτάδια και τα μάτια και η καρδιά. Και σου τραγούδα με μου φυλακείς. Εδώ σαν πέταω ματώνω. Βγήκα και πιάσα τους δρόμους. Να μου στέλναν ταχυδρόμους τα φιλιά σου όλα μαζί. Που βρεθήκαν τόσα αγκάθια, τόση μοναξιά στους ώμους. Κι είπα ότι υπάρχει ωραίο στην αγάπη μόνο ζει. Να μ' αγαπάς μόνο θέλω, δεν θέλω να πετάξω πιο μακριά. Όπως τα πουλιά μαθαίνω, μαθαίνω έτσι δίπλα στα κλάδια. Άνοιξε μου αυτή την πόρτα, άνοιξε την κλειδαριά. Μόνο τα δικά σου χνότα μου ζεστάναν την καρδιά. Σε οικετεύω με πόνο, με πόνο και μην το ξανασκεφτείς. Το κλειδάκι γυρνά. Arvanitaki. Bueno, les tengo que aclarar una pequeña cosita. Cuando le presenté el tema que les iba a hacer escuchar ahora, les dije que iba a ser un tema que incluso les di la traducción. El tema Pesmo. Pero resulta que al programar el CD, lo puse en el número 4, que es justamente uno de los temas de los cuales yo les hablé anteriormente. Stopalatitis Cardia Sou, que es la cárcel de oro. Esa es una traducción al griego de esta canción de los maestros León Quintero y Quiroga. Les voy a traducir la letra. Les voy a traducir la letra. Cárcel de oro, que en la traducción al castellano, de acuerdo al título que le pusieron en inglés, en el palacio de tu corazón. La música de Antonio Quintero y Manuel Quiroga, la letra es de Rafael de León y la letra griega que acabamos de escuchar es de Lina Nicolakopoulou. Y se las traduzco. Lo que acabamos de escuchar. En el palacio de tu corazón, al llegar era una cíngara. Tus ojos, negro carbón, yo prendida en tus llamas. Y antes de acabar la noche, comí el maná del cielo y en reina me convertí con mi corona en el pelo. Pero el fuego de mis venas y el crótalo de mis dedos te despertaron los celos que hacen febriles los besos. Y al entrar tu corazón en una celda cerrada, he de irme de tu lado, me dije toda amargada. No me digas más, te quiero, cárcel es ese amor, como un pájaro me muero, anhelo la libertad. Ábreme esta puerta, abre la cerradura. Ciegos por la negrura están los ojos y el corazón. Te canto con pena, pena, no pienses ya más en mí. Dale una vuelta a la llave de mi prisión dorada. Aquí, al volar, sufro y lloro. Dejarte a prisa y corriendo. Me eché a la calle al momento, pero tus besos al viento me envían mensajes ardiendo. ¿De dónde tantas espinas, tanta soledad en los hombros? Me dije, lo que hay bello solo existe en el amor. Que me ames, solo quiero, no quiero. A volar más lejos, cerca de las ramas, como las aves yo aprendo. Ábreme esta puerta, abre la cerradura. Solo tu aliento le dio calor a mi corazón. Te suplico con pena a pena que no lo pienses más. Dale una vuelta a la llave de mi prisión dorada. Di amar y me derrito. Ábreme esta puerta, abre la cerradura. Solo tu aliento le dio calor a mi corazón. Te suplico con pena, que no lo pienses más. Dale una vuelta a la llave de mi prisión dorada. Di, amor mío, y me derrito. Bien. Y para terminar, la escucha de estos temas de... del álbum de Eleftheria Ermanitaki, Mírame, álbum que se grabó en el Madrid, se grabó en Madrid, en el estudio de Javier Limón, allí se grabó. Él también participa en un par de temas con la guitarra flamenca. Hay una participación enorme de músicos de todos tipos, armónica, contrabajo, guitarra eléctrica, buzuki, el laúd, el trombón, en fin, un montón de músicos que contribuyeron a la grabación de este disco del año 2008 de Eleftheria Ermanitaki, Mírame. Ahora vamos a escuchar el tema que le da título a este álbum, cantado en castellano a dúo con Buica. Es el tema número 12. Ahora sí que está bien. Está bien programado. Ahí la tienen. Eleftheria Ermanitaki, Buica y Mírame. Besos, besos prohibidos, la sombra triste de la aurora, libre ya no brilla desde que te fuiste, y la verde oliva de la verde rama, y la verde orilla del agua y en calma, y en el horizonte se ve reflejado el aroma inquieto de nuestro pasado. Mírame, me dijiste mírame, me cogiste de la mano y me acariciaste, no me olvides nunca, tú me susurraste. Mírame, me dijiste mírame, lágrimas de otoño cubriendo el camino, mientras tú te alejas, yo te testigo de nuestros besos, besos prohibidos, la sombra triste de la aurora libre ya no brilla desde que te fuiste, y la verde oliva de la verde rama, y la verde orilla de la huella en calma, y en el horizonte se ve reflejado inquieto de nuestro pasado. Mírame, me dijiste mírame, me cogiste de la mano y me acariciaste, no me olvides nunca, tú me susurraste. Mírame, me dijiste mírame, lágrimas de otoño cubriendo el camino. Mientras tú te alejas, yo más te miro. Cogiste de la mano y me acariciaste. No me olvides nunca, tú me susurraste. Mírame, me dijiste, mírame. Lágrimas de otoño cubriendo el camino. Mientras tú te alejas, yo más te miro. Mírame, la canción que da título a ese álbum del año 2008 de Eleftheria Arvanitaki. La canta en castellano y a dúo con Buica. Heidi, desde los Estados Unidos, nos dice: ¡qué letras! Evidentemente, ¡qué letras! Suerte tenemos que en el libretillo está la traducción de las letras. Y en relación a eso, les voy a dar unos últimos apuntes sobre Eleftheria Arvanitaki, y por ahí hay algo que hace referencia a las letras. Ya verán. Eleftheria comenzó su carrera en los años 80 como cantante de un grupo popular empeñado en la recuperación de géneros tradicionales griegos como la rembética, canciones que los refugiados turcos en Grecia cantaban en los años 20. El 85 inició su carrera como solista a través de unos discos en los que combina música griega tradicional y contemporánea, y con los que ha triunfado primero en su país, donde ofrece más de 120 conciertos al año, y después fuera, con numerosas giras por diversos continentes. Heidi me comentaba que en febrero de este año estuvo en el Carnegie Hall en New York. Llevo 8 años viniendo a España. Esto lo explicó hace ya unos cuantos años, por lo tanto ya serán alrededor de unos 12. Viniendo a España, explica la cantante, de 10 a 12 años, que actuó por primera vez en este país el 2002. Si a eso le ponemos 8, son 10, pues eso, 12, 14 años. En todos, y aquí viene lo de las letras, Heidi, en todos sus trabajos discográficos, Eleftheria Arvanitaki ha cuidado mucho las letras de sus temas. En Grecia son muy importantes, son, digamos, el 55% de la canción, explica esta artista, consciente de que es algo que se pierde cuando su música traspasa las fronteras, algo que no supone un impedimento, ya que cuenta con la magia de la música y del arte, que hace que el espectador no necesite entender para emocionarse, para sentir. Nosotros en esta tarde, escuchando estas canciones de Eleftheria Arvanitakis, de su disco Mírame, hemos tenido la posibilidad de tener estas letras traducidas al castellano, ya que este disco, al estar producido por Javier Limón, un productor madrileño, pues yo creo que contribuyó a esa tarea de traducir las canciones al castellano. Un montón de músicas. cada martes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Contrabanda FM en Barcelona, 91.4. Hoy, martes 16 de diciembre del año 2014. También nos escuchan en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y Radio Almaina 107.1, Granada, Andalucía. Y la web, si la quieren escuchar en cualquier lugar del mundo, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y finalmente, en Torelló, Cataluña. Torelló, Radio Arc, 103.5 FM, la web www.arrc.cat. En Torelló, Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de un mon de música. Ahora le ponemos un pelín, o más que un pelín, de ritmo al programa de esta tarde. Siempre pensando en Belén Reyes, que mañana hace su entrada al hospital para seguir luchando por su salud. Desde aquí le envío un saludo enorme y energía, pero mucha, toda la del mundo. Nos vamos a Puerto Rico, a la Universidad de Puerto Rico, año 1992, en San José, Puerto Rico, 1992. Y ahí tenemos a un señor que desde el piano conduce, dirige y anima una tremenda orquesta. El señor Eddie Palmieri, que nació un 15 de diciembre de 1936, es decir, ayer festejaba su cumpleaños. Hoy lo recuerdo y les saludo. En directo, desde la Universidad de Puerto Rico, en San José, Pahuelé. Eddie Palmieri and Friends. Ah! Ahí teníamos a Eddie Palmieri and Friends, desde la Universidad de San José en Puerto Rico, año 1992. El señor Eddie Palmieri. Le decía, nació el 15 de diciembre del 36 en la ciudad de Nueva York. De origen puertorriqueño y de ascendencia corsa, de ahí lo de Palmieri. A los 11 años audicionó en el Whale Recital Hall, al lado del Carnegie Hall, lugar mucho más lejos del Bronx de lo que pudo haber imaginado. Organizó su primera orquesta a la edad de 14 años. Durante la década de 1950, incursionó en la música tropical en orquestas como las de Johnny Segui, Vicentico Valdés y Tito Rodríguez, antes de formar su propia banda, La Legionaria La Perfecta, en 1961. Nos damos un... bueno, hacemos un salto bárbaro desde el 61 al 2005 y nos encontramos con un disco editado por el sello Concord Jazz, donde nuestro, digamos, saludado y homenajeado de hoy, Eddie Palmieri, que cumple años, ayer cumplió años, incursiona más en el Latin Jazz. Digamos, la presencia del jazz es más pronunciado que lo que acabamos de escuchar ahora. El álbum en cuestión es Listen Here, y eso es justamente lo que vamos a escuchar ahora. Y la formación es realmente de lujo. Jazzística, fundamentalmente. Eddie Palmieri, como siempre, al piano. Michael Brecker al saxo tenor. Christian McBride al contrabajo. Horacio El Negro Hernández a la batería, ese tremendo batería. Y un percusionista que andan siempre codo a codo juntos. Los hemos tenido aquí un montón de veces en Barcelona, en seminarios con el taller de Musics. Y he tenido la oportunidad de disfrutar con su presencia, con su música, con su sentido del humor. Giovanni Hidalgo a las congas. Los solos, por orden, son el de Michael Brecker, Christian McBride y Eddie Palmieri. La composición, dicen here, es del pianista Eddie Harris. Un montón de músicas. Palmieri con esta formación netamente jazzística de su álbum justamente titulado como esta canción Listen Here, un tema de Eddie Harris. Sigamos porque esto está fabuloso, buen ritmo, y saludo a Maite Chévere, que la tenemos allí escuchando el programa desde Horta, en Barcelona. Me dice que está en un sitio privilegiado. Está ahí en una montaña. Es el San Francisco de la ciudad condal. Maite, un abrazo fuerte y un besazo, y espero verte pronto. Y ya le daré un saludo especial a Lázara Cachao. Lázara Cachao, esta magnífica pianista que hoy justamente también está de cumpleaños, esta mujer cubana que apareció por aquí por Barcelona y simplemente se quedó. Y ahora me cuenta Maite que anda de gira por el norte de Europa. Dice por el norte europeo. En fin, sigamos con Eddie Palmieri y después escucharemos un tema de Lázara Cachao. Ahora nos vamos a un tema de Walter G. Fuller y de Chano Pozo, ese magnífico percusionista cubano, que fue quien introdujo en primer lugar uno de los, o el más importante posiblemente, a Dizzy Gillespie a la música afrocubana, afrocaribeña, y después se fue a vivir a Estados Unidos e influenció muchísimo a esa incipiente movida e interés de los músicos de jazz por la música afrocubana. Y este es un tema que popularizó el señor Dizzy Gillespie y su grupo. Aquí tenemos una formación un poco más amplia a los músicos que estaban anteriormente. Bueno, se los digo todos. Brian Lynch a la trompeta, un musicazo. Conrad Erwig al trombón, otro, es que todos lo son. Doug Weavers al saxo alto, John Benítez al contrabajo, Horacio el Negro Hernández a la batería, su inseparable compañero Giovanni Hidalgo a las congas y al güiro. Y hay un invitado, el señor David Sánchez al saxo tenor. El arreglo y la orquestación es de Eddie Palmieri. Los solos van en el siguiente orden: primero David Sánchez, Eddie Palmieri y después Giovanni Hidalgo. Aquí está este popularísimo tema, Tin Tin Deo. el señor Eddie Palmieri. Y este Tintin Deo, un clásico de el trompetista Dizzy Gillespie y sus grupos. Bien, Dizzy Gillespie, vamos a ver por aquí. Vale, ahora sí, ahí tenemos la música de fondo. Primer Grammy. Esto es interesante porque se unió al cantante Ismael Quintana y con él tuvo un gran éxito hasta que este decidió lanzar su carrera como solista con la discográfica Fania Records. Es entonces cuando Eddie graba la producción The Son of Latin Music con un nuevo cantante de nombre Lalo Rodríguez, de tan solo 16 años. Y con él, su álbum se convirtió en la primera producción latina en ganar un premio Grammy en 1974. A final de la década del 70, Eddie graba con el sello Coco Records. De esta época se destacan producciones como Unfinished Masterpiece. Con otros artistas latinos del momento, Palmieri probó suerte con el sello discográfico estadounidense Epic Records, pero lamentablemente el experimento no resultó como él esperaba, por lo que su unión duró muy poco. Bueno, pasó un poco el auge este brutal de la Fania All Star, que después tuvo un declive, pero a pesar de ese decaimiento de la salsa, esto no ha detenido su empuje en el pentagrama musical. De esta manera pudo volver a incursionar en su otra pasión, el Latin Jazz, y seguir con la salsa. De hecho, graba en 1992 con la India en la producción Llegó la India vía Palmieri. Y en 1998 la producción El rumbero del piano, en el cual vuelve la salsa dura que siempre lo ha caracterizado. Durante su larga trayectoria ha participado en conciertos y grabaciones con la Fania All Stars y Tico All Stars y se ha destacado como productor, arreglista, compositor y director de orquesta. Con él han laborado grandes músicos como Israel Cachao López, abuelo de Lázaro Cachaos, Alfredo Chocolate Armenteros, Luis Can y Bobby Valentín. Vamos a un último tema con Eddie Palmieri. El tiempo va pasando y hay algo más de música por ahí. Les voy a hacer escuchar un tema en formato pequeño, en formato reducido. El tema original de Eddie Palmieri, Miraflores. Eddie Palmieri al piano, Michael Brecker al saxo tenor y Christian McBride al contrabajo. Ya lo ven, no hay percusión. Los solos de Michael Brecker, Christian McBride. El arreglo también es de Eddie Palmieri, al igual que la composición, la autoría de este tema, Miraflores. Thank you. Señor Eddie Palmieri y este tema Miraflores, tema original de Eddie, con una formación bastante, bastante especial: piano, saxo tenor, contrabajo y había por ahí un... así, claro, ¿no? Solamente tres. El saxo tenor era el de Michael Brecker, el contrabajo de Christian McBride. Un último apunte de nuestro saludado, ya que, ¿cuándo fue? Ayer fue su cumpleaños, ¿no? 15 de diciembre 1936. Bueno, veamos, un último apunte. A partir del año 2000, con la llegada del nuevo milenio, Palmieri había expresado su deseo de retirarse del ambiente musical. Anuncio acompañado por la producción Masterpiece con el fallecido Tito Puente. Esta producción musical recibió aplausos de la crítica especializada, ganando 2 nuevos premios Grammy, llegando así a tener 6 de esos premios. También nos trajo producciones con el conjunto La Perfecta, que nos traía una serie de canciones del anterior conjunto de Palmieri y álbumes jazzísticos de gran calidad como Listen Here, que es el que estamos escuchando. Bueno, aquí ya hemos dejado de escuchar, pasaremos a otra cosa. De sus cuántos años de vida, 78 añitos, más de 60 años en la música, 55 años en agrupaciones musicales y 45 años en la sala de grabación, le ameritan a Eddie Palmieri más de 35 trabajos musicales con su propia agrupación. Eddie es considerado el emperador de la salsa, el molestoso, el rompe teclas, el sol de la música latina, o como dice Enrique Romero, el queridísimo amigo colombiano periodista Enrique Romero, director de aquella mítica revista Manicero, que desapareció desafortunadamente, una revista que se editaba aquí en Barcelona. Palmieri es, de todos los pianistas de la salsa y el Latin Jazz, sin discusión, el más moderno, el más estudioso, el más arriesgado, el más gozón, en una palabra, el más revolucionario. En el 2013 recibió el premio más prestigioso en jazz de los Estados Unidos, el NEA Jazz Master, NEA Jazz Master. Pues nada, damos por saludado al señor Eddie Palmieri. Tenemos a, bueno, ya le envié saludos a Maite Chévere, que está enfermita, un poco agripada y está en cama, pero bueno, estará feliz allí, bien arropada y escuchando el programa. Dice que el programa le hace compañía. Yo me alegro muchísimo de poder hacerle compañía desde el estudio de Contrabanda FM y alegrarle un poco la gripe. Y me pregunta si voy todos los lunes al Jamboree. Cada lunes en el Jamboree hay la What the Fuck Jam Sessions. No voy cada lunes, voy ocasionalmente, de vez en cuando, especialmente si hay algún grupo interesante de los que abren la jam session. Ayer no fui, pero estuve a punto de ir, ya que la jam session la abría un grupo de música africana, si no me equivoco. Lo estoy hablando así como de memoria. Y hablando del Jamboree, ¿qué día es hoy? Hoy día es 16, ¿verdad? 16. Hoy hay una propuesta muy interesante. Bruno Oro. Ustedes dirán, ¿quién es Bruno Oro? Es un señor ítalo-catalán que se hizo muy conocido dentro de el grupo El Terrat, de André Buenafuente. Ha participado en un montón de series y de sketches con Andreu. Y el señor canta, compone y toca el piano. Yo sabía que cantaba, pero no sabía que toca el piano. Y lo hace muy, muy bien. Al punto de que esta noche, a dos pases, a las 20 y a las 22, en el Jamboree, va a actuar al lado del saxofonista, alto y soprano, Marcelí Bayer. Bruno Oro y Marcelí Bayer. No se lo pierdan. Y además, si averiguan por ahí quién es Bruno Oro, ya verás que es un personaje televisivo muy importante, muy conocido, al menos en la televisión nacional. Mañana, gran concierto de Ivo Sanz Quartet. Presenta su nuevo disco, el disco este de nombre impronunciable porque son las iniciales de todos los miembros del grupo, ISSCJMKMB. Ivo Sanz a la batería, César Joaniquet, saxo tenor, Marcelí Bayer repite al saxo alto y David Mengual al contrabajo. Este disco lo estuvo presentando personalmente Ivo Sanz. Y un super concierto el día 18, jueves 18, la pianista y cantante Dina DeRose presentando su nuevo disco, Traveling Light. Tendremos a Dina DeRose, como siempre, al piano y la voz, Gabriela Margant al saxo, Ignacio González al contrabajo y Joe Kraus a la batería. Esto es jueves, jueves 18. Viernes 19, la Secret New Orleans, Diana Kurtz, o Kurtz, y Robert Mache, una cantante y guitarrista, acompañada por este señor Robert Mache, también a la guitarra y la voz, cantautora. Está considerada como una de las voces más importantes del underground norteamericano. Y para bailar, ya que estamos con el Latin Jazz, para bailar, sábado 20 de diciembre, la Jamboree Big Latin Band. Y después, para rematar la semana, el domingo 21, la Barcelona Big Blues Band, con Agustín Burriel, cantante invitado. ¡Puf! Vaya programa, Jamboree Jazz Club. Y ahora sí, saludamos a Lázara Cachao, que está de cumpleaños hoy, y de gira por el norte de Europa, me parece, por Escandinavia. Y tuve la oportunidad de saludarla en el Facebook. Si alguien tiene Facebook, busque Lázara Cachao y la encontrará, y salúdenla. Seguramente le va a hacer mucha ilusión. Lo que les voy a hacer escuchar, aquí no tengo ningún disco de ella, una música de un vídeo, de un videoclip que está en YouTube, de Lázara al piano acompañando a Telva Rojas, a esa tremenda cantante cubana, en una grabación del pasado 30 de agosto, bueno, del año 2013, no de este agosto. Esto fue en la sala de ensayos del Palau de la Música Catalana, como parte de los espectáculos de el Festival Más y Más de verano. Telva Rojas, Lázara Cachao, y un precioso tema, un bolerazo. Ya lo verán, no les presento el título, porque seguro que lo conocen. Un mon de músicas. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, todo el calor de un beso, de esos besos que te di que jamás recordarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta dirán, te quiero, como dice, a ver, pero si un atardecer, como dice, es el aplauso para ustedes. A su lado vivirán, ¿cómo? Y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán, te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Dos gardenias. Telva Rojas a la voz y Lázaro Cachao a la... al piano. Pues allí yo estaba el pasado año. Esto fue el 30 de agosto del 2013. Un concierto, estos mini conciertos del Festival Más y Más, que se realizan, este concretamente en la sala de ensayos del Palau de la Música Catalana. Son tres pases de media hora fabulosos. Media hora, pero que sales con el corazón en la mano. Lázaro Cachao, la saludamos en el día de su cumpleaños. Y ahora vamos a escuchar otro tema, también un videoclip. Un videoclip, ¿dónde lo tenemos? Aquí está. Este no me deja, este video no me deja pincharlo. Vamos a ver si me deja otro. Tampoco. Tiene algo con el plugin. ¿Otro más? Tampoco. Bueno, no les puedo presentar más temas de Lázara. A ver, lo intento una vez más. Lo intento una vez más. Tampoco. Bueno, en fin, con este tema, Dos Gardenias, doy por saludada, ya que no puedo poner otro tema de ella, a Lázara Cachao López. Nos vamos ya acercando al final y lo vamos a hacer con la voz de Fanny Ross. Fanny Ross, cantautora francesa que ha viajado prácticamente por todo el mundo, que guarda todavía una niña inocente en su interior. Sus canciones son fantasías deliciosas, de folk naïf, con toques de jazz y electrónica, que ahora edita en un álbum el sello B-Core. B-Core. El álbum en cuestión lleva por título en francés, aquí nuestra amiga y oyente Jay dirá, que así no se pronuncia, Prends au souffle et sauté. Estoy esperando los tirones de orejas. Suerte que ahora no lo está escuchando el programa. Lo escucha normalmente online desde Santiago de Chile, pero cuando escuche el podcast, a lo mejor voy a tener problemas. Bien, antes de pasarle a dar más detalles, esta mujer vive entre Barcelona y sus viajes por el mundo. De este álbum vamos a escuchar, que es del se grabó en el verano del 2011. De este álbum vamos a escuchar el primer tema, le recuerdo el nombre de la cantante Fanny Rose, y el tema Ondine, un mon de músicas. Yeah. vieux navire, il craque monumental, il vit couleur des hommes en fête, fascination, éclair qui claque au monstre noir. Le capitaine ne se doutait pas qu'on entre que froid dans le royaume de cristal. J'ai l'impression qu'il dort. Quelles images dans sa tête. Il revient du monde des morts. Elle l'a recueilli dans ses bras. Sa peau est si chaude. Qu'a-t-il déchiré en moi? Ses yeux s'ouvrent sur ce qui n'existait pas. Le rouge, le chaud, le doux, le vif, le bruit, le mou, la rage de sauver ce qui lui brûle les os. On dit que les ondines ont les cheveux blancs. On dit que les ondines peuplent l'océan. On dit que les ondines n'ont pas de sentiments. Ce sont des rondines froides, nées de l'écume et du vent. Ahí teníamos a Danny Ross. Y este tema titulado Ontín. Buenas noticias, muy pero muy buenas noticias. Desde el departamento técnico de Contrabanda FM nos acaban de comunicar que ya tenemos nuevamente la página web operativa, por lo tanto nos pueden escuchar online a través de la página web. Los podcasts vuelven otra vez a estar operativos y bueno, la lista interna de la emisora, el email, que es una lista interna, también. Así que ya lo saben, estamos otra vez en el aire con los medios, digamos, convencionales y habituales. Como siempre, www.contrabanda.com. .org y el podcast no solo jazz.contrabanda.org. Fanny Ross cuenta, ella lo cuenta, ella tuvo una infancia feliz entre caracoles y árboles en pleno campo, y estas cosas son las que han dado forma a su carácter. Sus canciones son bucólicas y entrañables, como pequeñas fantasías pop que se resisten a crecer, aquejadas de un delicioso síndrome de Peter Pan. Fanny Ross tiene algo más de 26 años, pero suena y canta como una niña atrapada en un mundo de fantasía. Su camino hasta aquí, hasta llegar a B-Core y editar con el sello Badalonés de Badalona, muy cerquita aquí de la ciudad de Barcelona, al otro lado del río hacia el norte, el álbum Prenso Soufflé Esoté. Pasa por diferentes etapas, tal como cuenta desde el sello. Primero, aprende a tocar el piano. Segundo, descubrir el jazz en Toulouse, ciudad en la que pasó su primera juventud. Tercero, escapar de Europa, viajar a América, ha residido un tiempo en Chile, y formar una banda, tocar, girar, seguir componiendo canciones que suenan como si Camille accediera a grabar un disco con Pascal Comelade. Y finalmente regresar a Europa, visitar España, hacer amistades y quedarse para por fin tener un disco en la calle. Se editó el 23 de abril del año 2011 y temas de ese disco es lo que le estoy haciendo escuchar ahora. Fanny Ross, Lulu. Dear regard profond, loulou. Tu te dis black and dark, tu durcis ta frimousse, tu montres les dents, loulou. Mais même en te forçant, même en traversant des misères, tes yeux te trahissent toujours, loulou. C'est le soleil et sa lumière qui brille en toi, loulou. C'est le soleil et sa lumière qui brille en toi. Un teint très noir dessine ta bouche, loulou. Tu te dis écorché vif, tu trembles serré dans ton corset. Tu t'empêches de rêver, et malgré les attaques, et quand tu montres tes griffes, tu demeures pour nous fragile. Que tu te fais ne nous empêche pas, loulou. Non, la prison que tu te fais ne nous empêche pas de croire en toi. Tu te fais nous empêche pas de voir en toi. Danny Ross. Fanny Ross. Y ese Lulú. Otro tema más, que se nos va pasando el tiempo. Ah, mire, y aquí justamente les comentaba antes que ella estuvo un tiempo viviendo en Chile y compuso una canción, que claro, que quién no sabe que Cachagua es un sitio de veraneo en Chile, pues dirán, bueno, Cachagua. Es un sitio en la parte central de Chile, de veraneo, de la gente pija, los cuicos, como le dicen en Chile. El sitio es bonito, interesante. Lo malo, al menos para mí, es la mayor parte de la gente que va a veranear a Cachagua. Estaba allí una vez, no sé si vaya a regresar, pero aquí está la canción de Fanny Ross, Cachagua. Je me souviens plus l'odeur de tes rues. Je ne vois plus ta Oh, des montagnes touche la lune. Les maisons multicolores, fil électrique, chaotique, fleur de cristal, mélodie. Fanny Ross, Cachagua. Y bueno, 19 de diciembre, hoy es 16, el 19 de diciembre, Fanny estará en la Sala Apolo de Barcelona en la primera parte del concierto de María Rodés. Así que no se la pierdan, estará presentando su disco el 19 de diciembre, concierto Sala Apolo Barcelona. Y estamos en la recta final, señores, del programa. La descarga continúa. Lázaro Cachao, Gerardo Rosales Cachao son en Amsterdam. Y dice así: ¡vaya! Tema, esa descarga buena con Lázaro Cachao y sus músicos, Gerardo Rosales. Llegamos al final de Un Montón de Músicas. Esta música de Lázaro salió de un videoclip que hay en YouTube, y es por eso que el sonido pues no era todo lo bueno que a mí personalmente me hubiese gustado. Un Montón de Músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo, hoy martes 16 de diciembre del año 2014. Nos quedan dos martes para llegar a fin de año. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Y el programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Radio Almaina, perdón, Radio Almaina, 107.1 Granada, Andalucía, la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Amigas de Granada, Andalucía, espero que disfruten de este ulmón de músicas. Y finalmente, Radio Arc en Torelló, 103.5 Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un mon de músicas. Saludo a Maite Chévere, bueno, y ahora me despido, espero que se mejore pronto, y a Heidi, que está en la costa atlántica de los Estados Unidos, ella como siempre una fiel auditora. Hoy yo sé que ha disfrutado mucho con la música latina, y bien, nada más, un mon de músicas. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail, nosoloyazz@gmail.com. Les recuerdo y les... les recuerdo que nuestra página web y el podcast contrabanda.org está otra vez operativo porque el equipo técnico de la radio lo ha solucionado. Hasta pronto, muchísimas gracias.